Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Gloriana Rodríguez Corrales de la Asociación Voces Nuestras. Y en este programa vamos a estar conversando sobre un tema que atañe a todas y a todos aquí en este país. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es algo que nos cobija y que vivimos a diario desde nuestras familias, desde nuestros barrios, hasta la comunidad local y a la comunidad nacional y, ¿por qué no?, a la comunidad regional. Un vistazo y una mirada crítica hacia este gran rubro que es la libertad de expresión y el derecho a la comunicación es el tema de fondo en el Vida Cotidiana de hoy. Acompáñenos. Agradecemos en el control técnico a Leonardo León y también a Roy Valerio, quienes van a estar haciendo la magia detrás de estos micrófonos. Y para conversar y profundizar sobre el tema de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y Costa Rica, nos acompaña Catalina Montenegro Granados, quien forma parte del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y también forma parte de la Comisión de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Bienvenida, Catalina. Gracias, Glory, y un saludo a todas las personas que están sintonizando esta emisora. Y también, Catalina, es el tema de la libertad de expresión básicamente nos convoca a todas las personas. Vos has trabajado y has investigado. ¿Cómo atañe esto en lo pequeño, en lo menudo, en la vida cotidiana justamente de las personas? Bueno, si bien es cierto, Costa Rica tiene, digamos, está bien calificada en los ratings internacionales sobre el tema de libertad de expresión. Hay algo que nosotros hemos planteado, y es que cuando se miden los parámetros para medir la libertad de expresión que se utilizan, tienen que ver con las sanciones a periodistas, ¿verdad?, y las sanciones a medios en particular. Pero nunca se analiza cuál es la posibilidad que tiene la ciudadanía de tener acceso a una pluralidad mediática, ¿verdad? No se mide la cantidad y la diversidad de medios que hay en un país, y esta es una observación importante porque la libertad de expresión no solo tiene que ver con el derecho que tienen los y las periodistas y los y las medios, digamos, en general, a emitir contenido sin censura previa, ¿verdad?, sino tiene que ver con la posibilidad de que la ciudadanía pueda escoger qué información recibir, que esta sea diversa, pero también que pueda emitir información. Y para emitir información se requiere tener diversidad de espacios, y este proceso de hablar sobre lo que nos preocupa en nuestras comunidades o desde nuestra subjetividad como mujeres o como personas no videntes o adolescentes o rockeros, ¿verdad?, desde cualquier identidad, tiene que ver con tener espacios que no estén mediados por el dinero. En este sentido, por ejemplo, si alguien quiere tener un programa en este momento, tiene que pagar por el espacio para poder hablar. Y la libertad de expresión y el derecho a la comunicación son derechos humanos, así como el derecho al agua, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, que poco a poco en los modelos de desarrollo neoliberales se han venido de alguna manera coartando y media por el tema económico. Entonces, a pesar de que esto tiene que ver con un modelo que Costa Rica en este momento está implementando, ¿verdad?, muchos de los países, aunque sean neoliberales, tienen legislación que garantiza estos derechos, porque hay muchos acuerdos internacionales que Costa Rica ha ratificado, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, etcétera, que son instrumentos legales que ratificamos para asegurarle a la ciudadanía estos derechos. Entonces, usted que está en su casa y piensa, bueno, ¿cuántas opciones de escoger un noticiero tengo yo? En Costa Rica, aproximadamente el 65% de la información noticiosa que usted recibe viene de un concesionario, es decir, de una empresa que produce la información. Y como ustedes saben, porque ustedes son consumidores de medios, La información que está mediada por anunciantes y por pagos es información sesgada, ¿verdad? Hacia un estándar de vida, hacia un modelo de consumo, hacia productos y hacia, digamos, valores y principios que no necesariamente son los de los derechos humanos, sino los que tienen que ver con el libre mercado. Entonces, esto que parece tan raro se traduce en que cuando usted, por ejemplo, agarra su radio y trata de sintonizar, lo que tiene es una oferta casi 100% comercial. Por ejemplo, en radio hay 102 emisoras y solamente 7 no son comerciales o religiosas. Pero no solo, ¿verdad? Existe una concentración mediática en términos de que la mayoría de las emisoras son comerciales, sino que muchas de esas frecuencias, de esos numeritos que usted sintoniza, repiten contenido. Por ejemplo, en el caso de las emisoras de AM, el 70% repiten contenido de emisoras de FM. Entonces, hay un mal uso del espectro radioeléctrico, que es este espacio en el cual caben los canales de televisión y las emisoras de radio que usted sintoniza cotidianamente. Ahora, Catalina, y muchísimas gracias porque además lo pusiste en un lenguaje, yo creo que a veces es medio complicado como comprender esto de la libertad de expresión en todos sus términos, porque es muy simplista decir, bueno, en este país se han firmado no sé cuántas convenciones o no sé cuántas cosas, y la libertad de expresión se da como por sentado, cuando realmente no existen, como bien lo decías ahora, si alguien quiere tener un programa en este momento, tendría que pagar. Es decir, no existe la posibilidad de que las personas en las comunidades, por ejemplo, tuvieran la posibilidad de ir sin necesidad de que además un espacio en radio o en televisión cuesta mucho dinero. Posiblemente tengan que deberse a la publicidad y demás. Pero esto es en la vida cotidiana de las personas. Cuando vamos a otros espacios, por ejemplo, como las universidades o lo que mencionabas del derecho a la educación, ¿podría, por ejemplo, establecerse un medio de educación o un medio pedagógico a través de los medios? ¿En este momento eso sería posible? En este momento, la posibilidad de consumir una información distinta que no sea comercial, usted la puede tener con tres opciones puntuales, ¿verdad? Una es el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que es Radio Nacional, que tiene dos frecuencias, ¿verdad? Y Canal 13. Otra es a través de las emisoras de la Universidad de Costa Rica, que son 3 y Canal 15, ¿verdad? Y en radio tiene la posibilidad de escuchar los programas del ICER, ¿verdad? Que tienen varias emisoras que comparten una frecuencia. Esto es un modelo que debería implementarse en el país, el modelo que está usando el ICER en este momento. Pero si usted vive en una zona alejada donde estas emisoras no tienen alcance, o donde la mayoría de las emisoras comerciales no tienen alcance, porque esto es muy importante, hay zonas del país donde apenas el 10% es lo que alguien puede recibir en su radio, ¿verdad? Es decir, no solo hay poca oferta, poca variedad, sino que además los concesionarios no cumplen con su obligación de cobertura nacional. Entonces estamos hablando de que no solo hay poquitos medios, sino que hay zonas donde apenas usted puede sintonizar poquitas opciones. Entonces, hay en este momento en Costa Rica una ley que es de 1954, que está muy obsoleta, a la cual se le han derogado artículos, pero también hay toda una tendencia a desregular, ¿verdad? A diferencia de la mayoría de países del mundo, y voy a decir, por ejemplo, Canadá, que desde 1969 tiene regulado por ley la existencia de medios de servicio público. Australia, que desde 1975 tiene regulado medios de servicio público o comunitario, ¿verdad? Por zona territorial, que cada cierta cantidad de habitantes tienen derecho a una emisora de la localidad donde se hable sobre problemas de la comunidad, situaciones de salud, donde se pasen campañas educativas y demás. Entonces, al no tener nosotros en Costa Rica una legislación que garantice algo que se llama reserva del espectro. ¿Qué es la reserva del espectro? Es decir, bueno, yo tengo un queque. De este queque, unos pedazos son para mis abuelos, otros pedazos para mis hijos, otros pedazos para mí, otros pedazos para mi vecino. Digamos, es separar esos pedazos del espectro, pero tomando en cuenta modelos de comunicación y de producción. Entonces, la propuesta que las universidades estamos apoyando a través de los consejos universitarios, a través del Consejo Nacional de Rectores, a través de distintos espacios académicos y ciudadanos, es que ese queque se reparta para medios comerciales, para que sigan existiendo los medios que ya existen, pero también para medios de servicio público y medios comunitarios. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos medios? La diferencia entre los medios comerciales y los medios de servicio público y comunitarios es que no lucran los medios de servicio público ni los comunitarios, uno. Dos, que tienen un pago de canon diferenciado, que también eso estamos planteando. Por ejemplo, si yo tengo un canal donde en horario AAA cobro 250 mil pesos, no es posible la situación actual que hay hoy en día, y es que ese canal le paga al Estado, a la ciudadanía, 167 mil colones al año. Es decir, lo que le paga al año un canal de televisión al Estado por el uso, lo gana en 2 segundos y medio de publicidad. Entonces hay una desproporción entre lo que ganan los medios comerciales y lo que le pagan al Estado. Entonces, al plantear el pago de un canon de acuerdo a las ganancias, a los ingresos brutos que tiene un sector que lucra y que está bien que lucre y que está bien que exista, ¿verdad? La idea es, con acciones afirmativas, apoyar el surgimiento de más medios. Aquí no estamos hablando de cerrar medios comerciales, estamos hablando de recuperar las frecuencias que no están siendo usadas en comunidades que no reciben información, o posibilitar que la información provenga desde una diversidad de comunidades y sectores. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente el 80% de la información se produce en el gran área metropolitana. Esto quiere decir que lo poquito que les llega a algunas comunidades es sobre lo que nos interesa a nosotros aquí en San José, ¿verdad? Si hay presas, si no hay presas, si se inundaron las alcantarillas o no, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, con la legislación actual, no se puede garantizar la creación y surgimiento de medios diversos. Y en el caso de medios de servicio público, que es algo que usted plantea, son estos medios que son administrados por la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, los medios universitarios o medios que usted no se imagina que pueden existir, como medios que pueda tener, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social. Imagínese usted tener una emisora para programas de salud y consultas radiofónicas de salud gratuito, donde no le estén vendiendo nada y estén pensando en su salud, ¿verdad? Entonces, estos medios de servicio público tienen que tener reserva del espectro. Y la reserva se hace para guardar ese pedazo de queque, pero usted no tiene que obligar a la gente a comerse el pedazo de queque inmediatamente. O sea, usted le guarda su pedacito de queque después de una celebración y le dice, cómaselo cuando usted pueda o quiera. Entonces, para eso se reserva el espectro. Ahora, el espectro no es perecedero como un queque, ¿verdad? En este sentido, las universidades tienen el derecho de tener esa reserva para que en el momento que decidan hacer producción educativa, por ejemplo, el caso de la Universidad Estatal a Distancia, que por ley en el 2008 se le asignó una frecuencia de radio que no se le ha dado porque no hay frecuencias disponibles, cuando se está, digamos, de acuerdo a los informes de la SUTEL y a todas las investigaciones que hemos hecho en el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, pero que la Contraloría ha ratificado, digamos, la Procuraduría también, hay un mal uso del espectro. Entonces, ¿cómo es posible que una universidad, por ejemplo, o una comunidad no tenga acceso a una frecuencia para hacer radio, que es un medio muy, digamos, cercano a la ciudadanía, muy apto para hacer educación a distancia, ¿verdad? Y que se esté mal usando el espectro. Entonces, las universidades estamos haciendo pronunciamientos, ¿verdad? sobre la necesidad de que Costa Rica tenga una nueva legislación y cuáles serían los mínimos no negociables de esta legislación, ¿verdad? Sea una legislación como, por ejemplo, la Ley Participativa de Radio y Televisión, que es una iniciativa del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, que en este momento está en un proceso de recolección de firmas, o sea una iniciativa del Estado, pero las universidades tenemos la obligación de velar por los derechos de la ciudadanía. Porque si no lo hacen las universidades y el movimiento social, crean que no vamos a tener legislación y que usted va a seguir escuchando los mismos noticieros y que la calidad de la información que la ciudadanía recibe siempre va a estar mediada por una dependencia económica a los anunciantes. Entonces también la legislación tiene que procurar independencia de todos los medios comerciales de servicio público o comunitarios del gobierno, ¿verdad? Y de esos anunciantes. Eso es libertad de expresión. Eso es respeto del derecho a la comunicación, que además está relacionado con todos los demás derechos, porque los derechos humanos no se pueden separar. Yo no le puedo decir a usted, mire, le voy a dar derecho al agua potable, pero no le voy a dar derecho a respirar aire puro. O no le puedo decir a usted, le voy a dar derecho al trabajo, digamos, pero no a la educación. Todos los derechos están implicados, entonces al violar un derecho se violan todos. Y en el derecho a la comunicación específicamente se violan particularmente el derecho a la participación, a recibir información diversa, a la educación, a la salud, a la calidad de vida, a una serie como de derechos secundarios que están muy relacionados con el derecho a la comunicación. Recuerde que puede sintonizar... Recuerde que puede reportar sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Hoy hablamos de esto que Catalina recalcaba a lo último, de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación. ¿Qué tiene eso que ver con usted, donde sea que se encuentre escuchando este programa, este espacio? ¿Y cómo podría también usted estar aquí conversando desde este lugar y no desde donde está? ¿Por qué muchas veces no podemos tener esta oportunidad? Y Catalina lo explicaba muy bien con el tema de, por ejemplo, imaginar algo que para mí es básico y que retomo el ejemplo que diste, y es que quizás el primer nivel de atención en salud, por ejemplo, que realizan en este momento los CEBAIS, muchas personas llegan allí porque sí, necesitan una cita o necesitan, pero hay otro montón de personas que llegan en busca de información. Por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el tema de la consulta de medicamentos, qué me puedo tomar o cómo puedo desechar un medicamento que está vencido o cómo puedo hacer diferentes gestiones, ¿verdad? Y yo retomo esto de imaginarnos, ¿verdad? Soñar con una radio que le diga a usted, que le cuente a usted, bueno, cómo desechar estos medicamentos, que le acompañe en los distintos procesos y en las distintas condiciones de salud. Y esto también generaría empleo. Como decías, todos los derechos se van uniendo y por supuesto que todos los beneficios también se van enlazando. Los médicos tendrían entonces, no sé, una especialización que sería posiblemente en comunicación de cómo llegar a en este primer nivel de atención a través de la radio o a través de un canal de televisión. Imagínense ustedes que ese queque que existe en Costa Rica en este momento, todo el queque, con excepción de una tajadita súper delgada, es de medios comerciales, ¿verdad? Y esa tajadita súper delgada está dividida entre el ICER, el SINART, las universidades, toda la institucionalidad pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ICT, INA, o sea, lo que a usted se le ocurra de institucionalidad, que son esas instituciones que tienen que velar por su buen servicio, por sus derechos, por su salud, que fueron aprobadas en un modelo de desarrollo que hoy en día hace que Costa Rica todavía se diferencie del resto de países de Latinoamérica. Por eso tenemos calidad de vida, porque hay instituciones que velan por su salud. Es decir, usted se podrá quejar de que va a Levi's y que lo atienden tarde y que le dan ibuprofeno y que no sé qué. Vaya a otro país y vea si lo van a atender. Vaya cuando usted le dé un cáncer y vea si le ponen la quimioterapia, si le hacen su trasplante de médula. Cuando usted tiene VIH, si le dan los retrovirales, ¿verdad? Los medicamentos. La caja está ahí. y es un derecho que hemos ido, digamos, atentando contra ese derecho, pero que todavía existe por ese modelo de desarrollo. Entonces, imagínense ese quecote donde todas las instituciones y todas las comunidades y todo el movimiento social tienen la tajada más chiquitita. Entonces, obviamente, cuando usted prende la radio y la televisión y lee los periódicos, lo que le van a decir es que Costa Rica no necesita una ley y que Costa Rica es un país de libertad de expresión. Pero nada más quédese pensando que la libertad de expresión no solo la tienen los periodistas y los directores de los medios, sino que la tiene usted que nos está escuchando. Y que la libertad y el derecho a la comunicación, de recibir información para tomar decisiones en su vida cotidiana, le afecta todos los días. ¿Cuántas veces uno oye noticias y lo único que se entera es que con quién se casó la última Spice Girl, que cuál es el color del saco del futbolista, que fue a una gala? O sea, ¿eso a usted para qué le sirve? Es decir, si usted quiere escuchar eso, perfecto, puede pasar todo el día, pero a la hora de las horas usted necesita información. Y en este país, por ejemplo, si el Ministerio de Educación quiere pautar o si la Caja Costarricense quiere pautar, tiene que pagarle a los medios por pautar. Y les quiero aclarar algo. Es decir, porque mucho del discurso es, sí, pero los concesionarios invierten muchísimo y compran equipo y compran móviles. Jamás, jamás, jamás puede ser equivalente lo que se invierte a lo que ganan. Esto es un negocio. Y esa es la lógica de producción de los medios comerciales. Yo, ¿cómo hago para invertir menos y ganar más? Y esa lógica hace que usted, que está del otro lado, no reciba la información que necesita y no tenga la posibilidad de participar o de colocar en las agendas mediáticas los temas que para usted son importantes. Es decir, piense en 5 cosas que usted necesitaría saber hoy sin tener que pagar por saber. De salud, de cómo administrar su dinero, de dónde tener acceso a créditos, de dónde comprar, por ejemplo, dónde comprar. Vean, por ejemplo, hace poco se hizo una encuesta de la diferencia de precios entre un supermercado y otro. Entonces, la noticia decía, hay diferencias de precios en la lata de Petit Pois que usted compra hasta de 800 colones, en la cereal hasta de 3,000 colones, en carnes hasta de 4,000 colones, en medicamentos hasta de 5,000 colones. Es decir, que en un supermercado usted tiene que pagar 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 pesos más que en otro por el mismo producto. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación dijeron cuáles supermercados? Jamás. La nota fue solo que había diferencia en precios. Pero a usted no le dicen, mire, vaya a tal lugar porque ahí es más barato que en el otro lugar. No, lo que le dicen es, compre en, coma en, vaya a, ¿verdad? Y lo que a usted le van a decir es el nombre de la empresa que está financiando la información que usted recibe, ¿verdad? No le van a decir la información que usted necesita realmente para ahorrar o realmente para tomar buenas decisiones en su vida cotidiana. Y esto nos afecta muchísimo. Pero hay otra cosa que nos afecta y que nos preocupa todavía más. Y es algo que tiene que ver con la concentración transnacional. Es decir, en este momento, después de que se le derogó un artículo a la ley, a la ley de radio del 54, que estipulaba que los recursos de las personas que tenían frecuencias, ¿verdad? Acceso, digamos, a operar frecuencias, tenían que ser mayoritariamente costarricenses. Eso se quitó. Entonces, hoy en día hay un concesionario que tiene capital extranjero que está comprando todos los medios nacionales. Y aquí, ojo, porque Canal 7 tiene que estar en esta lucha con nosotros, porque Canal 7 es un medio nacional que está en peligro de extinción, porque este capital extranjero lo que hace es pagar sumas, ¿verdad?, increíbles a estos concesionarios sin que el Estado medie, sin que usted reciba un 5 de esta transacción privada. Usted, que es el dueño del espectro, si se puede decir que aquí hay dueños del espectro, aunque es un patrimonio, digamos, que es de todos y todas, es usted que está ahí. Es decir, están agarrando algo suyo, lo están vendiendo en sumas millonarias y lo están dejando a usted sin eso, ¿sí? Entonces, esa concentración transnacional ha hecho en América Latina que se concentre tanto. Ese mismo concesionario, por ejemplo, es el dueño de la mitad de todos los canales de televisión y las emisoras en Nicaragua y el dueño de todos los medios en Guatemala. Entonces, que un empresario sea dueño de todos los medios quiere decir que ese empresario va a escoger si el ejército existe o no existe, si hay guerra, quién es el presidente, quiénes son los ministros. Y esto es algo que nosotros como comunicadores tratamos de alertar, digamos, a la ciudadanía, de que la concentración mediática transnacional es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque la producción que se pauta en esos medios, muchos que se van comprando y comprando y comprando, y uno dice, pero bueno, ¿dónde está el negocio? El negocio está en que yo, en un laboratorio de producción o en un centro de producción en otro país, produzco las novelas y los programas de entretenimiento y lo paso en todos los países de América Latina. Uno, gasto una sola vez para producir y pauto en todo lado y meto anuncios y gano con los anuncios. Pero es que lo que los medios ganan no solo es en pauta publicitaria, es en escogencia de partidos políticos, es en aprobación o no de ciertas leyes, en ciertos tratados, en derogación de leyes. O sea, el poder que tienen los medios no es solo un poder económico de lo que ganan por la pauta publicitaria. Hay medios que no ganan tanto por la pauta, pero deciden hacia dónde tiene que ir el país y deciden por usted todo lo que tiene que ver con su vida. Lo deciden por usted. Entonces, las universidades estamos abriendo espacios, buscando espacios, haciendo alianzas para conversar con la ciudadanía y plantearle que se piense seriamente en la calidad de la información que recibe. Aunque todos los tratados sobre libertad de expresión establecen que no se deben regular los contenidos de los medios, es decir, que si Canal X quiere poner a las muchachas en short o si quieren hablar de X cosa o de la moral o de la romería o lo que sea, lo pueden hacer. Pero cuando existe una diversidad mediática, la información cambia. Por ejemplo, en 1996, cuando nace Radio U, que es la primera emisora juvenil universitaria de este país, la forma de hacer radio para jóvenes cambió en todas las emisoras comerciales. ¿Por qué? Porque Radio U dijo, ok, vamos a poner a jóvenes a hablar de lo que piensan realmente y no de cómo estuvo el partido solamente, o de que saludos a mi novia, o que si está lloviendo, o de que me ponga tal canción, ¿verdad? Hablar de lo que pensaban, de lo que sentían, de lo que les preocupaba. Entonces las audiencias empezaron a migrar a escuchar Radio 101.9. ¡Ah, qué bien! ¿Verdad? Eso hizo que todo el modelo de producción para jóvenes en el país tuviera que cambiar. Y las emisoras comerciales empezaron a poner programas de debate y a hablar, a poner a los jóvenes, a darles el micrófono verdaderamente, ¿verdad? Como nunca antes se había hecho, porque hasta el momento la fórmula era pongo los hits, pongo los anuncios y la gente llama y dice, aló, sí, un saludo para mi novia que está saliendo del colegio, punto. Eso no cuesta nada en producción. Entonces, el modelo y la inversión en producción tuvo que cambiar para siempre en el país. Y por eso los medios comunitarios y los medios de servicio público son importantes, porque aunque una legislación no regule contenido, la posibilidad de que existan medios pensados desde otra lógica que no es la económica hace que hasta los medios comerciales tengan que ser los mejores. Y en países como Francia, como Holanda, como Inglaterra, como Canadá, los medios más vistos, más consumidos y más escuchados son los de servicio público. ¿Por qué? Porque hay una legislación que hace que puedan existir, que se paguen impuestos, pero no para la ciudadanía necesariamente, sino para quienes lucran del uso de esas frecuencias y ni siquiera son impuestos, simplemente hay un destino de ese cobro de canon específico, con excepción de Inglaterra, que sí se paga un impuesto cuando usted compra un televisor. Pero imagínese que en lugar de pagar el impuesto de ventas, usted paga un impuesto para la producción educativa y así es como existe y se sostiene la BBC, ¿verdad? Que es en ese momento la autoridad en programas educativos para niños, para adultos mayores y para la población en general. Entonces, por eso Costa Rica tiene que tener asegurado por ley que exista una diversidad mediática para respetar ese derecho a la comunicación y la libertad de expresión suya, de usted, quien nos está escuchando. Ella es Catalina Montenegro Granados, quien forma parte del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y también forma parte de la Comisión de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación de CONARE, a quien agradecemos profundamente la participación y esta visión también desde la investigación y desde la, podríamos decir, desde la acción social también que tiene que tener la comunicación y que tienen que tener nuestros procesos críticos para formarnos una opinión con respecto a un tema, pero sobre todo, digamos, a una cosa que nos afecta en lo cotidiano. Por supuesto que esta es la visión de las universidades públicas que tienen que estar a la vanguardia en estos temas y en la criticidad que nos puedan dar a través del diálogo, ¿no? Y de las conversaciones múltiples que podamos tener. Sí, yo para cerrar lo que le diría a la gente es que recuperen su propio poder. Es decir, que no puede ser que los costarricenses digamos que las posibilidades de cambiar nuestra realidad son cosa del idealismo del pasado, que no puede ser que nosotros digamos, sí, es que así siempre han sido las cosas y así siempre van a ser. Es decir, levántese y dése cuenta que usted tiene un poder, que usted podría cambiar su vida simplemente reflexionando y tomando posición sobre lo que usted consume diariamente. Y esto de consumir no es solo la radio que usted escucha, la tele que usted ve, es la comida que usted se come, es el agua que usted se toma, es la ropa que usted, digamos, las empresas que usted sostiene, ¿verdad? Sea crítico, sea crítica frente a su cotidianidad y dése cuenta que existen personas, que existen instituciones y que hay movimientos que están tratando de convencerle de que vele usted y exija sus propios derechos, ¿verdad? Vele usted por sus derechos y exija su lugar en el mundo. Quien no tiene información, quien no participa en los medios, de alguna manera no se está dando su lugar en el mundo. Creo, Catalina, que uno de los primeros pasos de este poder es estar escuchando este espacio y ojalá que también se sienta usted parte y esto le movilice a buscar también información sobre las distintas propuestas que existen para mejorar esta situación, porque la libertad de expresión y el derecho a la comunicación no es algo que se da por sentado. Eso es como una relación amorosa. Usted no dice, ah, ya yo tengo a mi novia, mi pareja, mi esposo, lo que sea, sino que usted todos los días tiene que hacer detalles y ganarse ese espacio en la lucha por los derechos y la exigencia por estos derechos también. Todos los días hay que estar vigilantes de que esto se dé y hay mejores opciones de unos lados o de otros, ¿verdad? Pero siempre recuerde esto que Catalina nos pone en la mesa y es el poder que tiene usted y este poder también en sus palabras y en su voz. También habría que imaginar cuántas veces usted ha podido hablar y ha podido conversar y decir con toda la amplitud y con toda la tranquilidad en algún medio de comunicación lo que usted piensa al respecto de. Posiblemente haya un silencio muy, muy largo porque no tenemos esa libertad tal como nos la han hecho creer y la exigencia, insisto, debe ser dándonos cuenta de ese poder, como decía Catalina, y por supuesto, haciendo lo que se tenga que hacer. Catalina, muchísimas gracias. Esto es Vida Cotidiana. Estamos en Radio Actual 107.1 FM. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. Estamos en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en Compañía de Vida Cotidiana, que es un programa producido por Voces Nuestras. Recuerde, esperamos sus reportes de sintonía en el 2222-2323. Y, aparte de Catalina, en el programa de hoy nos acompaña Adriana Naranjo Rojas, quien también forma parte de la Red de Medios e Iniciativas Alternativas en Comunicación. Por supuesto que forma parte, a su vez, del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Bienvenida, Adriana, a esta discusión que hemos tenido en el programa de hoy. Buenos días, Glory, a la gente que nos escucha, un saludo. Buenas tardes ya, más bien. Y bueno, Cata dio un contexto, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo con el espectro, qué es lo que sucede en realidad con la libertad de expresión, con la libertad de prensa en el país, ¿verdad? Hizo como la explicación de que la libertad de prensa y la libertad de expresión no se puede medir solamente respecto al accionar de los periodistas o los medios de comunicación, tiene que ver con toda la población. Y bueno, nosotros desde el Movimiento Social hemos hecho este análisis, tenemos ya varios años, más de 6 años de estar visibilizando el tema de la importancia del derecho a la comunicación y de actualizar la legislación. Y bueno, al final nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de construir un proyecto de ley por iniciativa popular que regule, ¿verdad?, el espectro y que atienda no solo el derecho a la comunicación, sino que tenga transversalmente otros derechos humanos. Como dijo Catalina, todos los derechos humanos están relacionados. Y eso es algo importante de retomar, que todos los derechos al final se interrelacionan y por lo tanto el violentar uno de estos o el no dar información veraz sobre estos derechos, valga la redundancia, yo creo que viene a ser otra de las problemáticas importantes. Y Catalina ponía una imagen que yo quisiera rescatar y que quisiera que también vos profundizaras en ella, que es, bueno, el pastel en este momento está mal repartido. Es como que todo va hacia un sector de la población, ¿verdad? Y es un sector minoritario, ¿verdad? Hay una concentración, como bien lo explicaba Catalina, hay una concentración de estos medios que ejerce, obviamente, un monopolio sobre la información y sobre el contenido de esta libertad de expresión, que realmente, como Catalina nos ponía a imaginarnos, imagínese usted cuántas veces ha participado en programas de radio o ha participado con sus diversas opiniones. Posiblemente son muy pocas, posiblemente incluso son a través de llamadas y no a través de una organización más grande con sus comunidades y demás. Entonces, ¿cómo viene con todo este proceso del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación? ¿Cómo vienen entonces ustedes a movilizar de una manera más justa y más equitativa este pastel? Bueno, como vos lo mencionaste, digamos, si hay concentración de lo que sea, ¿verdad?, de un recurso que en este sentido es un recurso que aparte de escaso es público y es estratégico, si hay concentración es porque hay marginación, ¿verdad? Si hay concentración de un lado, hay marginación del otro lado. Y el problema es que en cuanto a medios de comunicación, que tiene que ver al final con derechos humanos y opinión y acceso a la información, ¿verdad?, que es una actividad estratégica, por ejemplo, la radiodifusión, respecto a los medios de comunicación, estamos muy mal en el país, ¿verdad? Tal vez nosotros no nos damos cuenta porque, ¿verdad?, es como el pez dentro del agua, no se da cuenta que está el agua ahí hasta que le hace falta, ¿verdad? En ese sentido, al hacer, digamos, como un análisis y una comparación con el estado de los medios en otros países, nos damos cuenta que hemos estado viviendo, ¿verdad?, en un monopolio que está mal, no solo un monopolio técnico y económico, sino es un monopolio político, es un monopolio de la opinión, un monopolio de la comunicación, ¿verdad?, de la información. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en Guatemala, que una persona sea el dueño de todos los medios, ¿verdad? Y entonces eso es alarmante, pero nosotros estamos muy parecidos, porque actualmente, ¿verdad?, una sola empresa, que por cierto es extranjera, es dueña de más del 60% de los medios, ¿verdad? Y como lo dijo Cata, casi el 70% de los noticieros los hace esta empresa. Entonces, ¿cuál es la veracidad, ¿verdad? ¿Cuál es la transparencia? ¿Cuál es incluso como el buen ejercicio periodístico que se hace? La solución, ¿verdad?, que vimos fue, obviamente, actualizar la ley. Para eso, tomamos en cuenta, ¿verdad?, muchos estudios, investigaciones que se habían hecho desde el PROSIC, informes que hizo la SUTEL, ¿verdad?, recomendaciones que ha hecho la Contraloría, recomendaciones que ha hecho la Defensoría, y por eso el proyecto que se construyó, ¿verdad?, tiene como transversal los derechos humanos, y no solo para que se vea bonito como, ¿verdad?, al principio de la ley, los por cuántos y esto, sino que en realidad estos principios fundamentales y estos derechos humanos están reflejados en el articulado de la ley, ¿verdad? Y es una ley enfocada en garantizar derechos humanos. No queremos como quedar bien con una empresa o quedar bien con un sector. Es en realidad lo que necesita la población, porque respecto a muchos proyectos de ley, al final no se va a legislar, digamos, en beneficio de la población, ¿verdad? Se va a legislar en beneficio de sectores muy pequeños que generalmente tienen poder, ¿verdad?, económico y poder político y poder mediático. Entonces, ya después de que Cata hizo como la contextualización, a mí me gustaría hablar, para que quede claro, en realidad, cuáles son los principios del proyecto de ley, ¿verdad?, para que no haya confusión, para que gente que tiene este monopolio de la palabra, ¿verdad?, no empiece con una contracampaña de miedo, una contracampaña de desinformación, y tengan el poder que tengan, ¿verdad?, no logren confundir a la gente, ¿verdad? Entonces, sobre todo también, Adriana, y perdona ahí uh-huh. que te interrumpiera la idea, sobre todo cuando estamos hablando de que la comunicación, desde qué lugar se está hablando o se está desinformando uh-huh. o se está metiendo el miedo. Porque cuando metemos miedo puede ser que estemos hablando de una comunicación vista como un negocio uh-huh. y no como lo que Catalina y vos están dando, ¿verdad? Están redondeando, y es el tema del derecho, el que las personas tengan voz, las personas siempre tienen voz. El problema es que ¿dónde ejerce usted ese derecho a la voz? Con los problemas que usted tiene en su comunidad, uh-huh. Con las inquietudes uh-huh, que usted pueda uh-huh. desarrollar en general, sí, en su vida, sí, de a pie, sí, ¿verdad? ¿Cuántas de estas suben como ejes en la opinión pública? Sí, ¿verdad? Nosotros hablamos de que la radiodifusión es una acción, es estratégica en cualquier sociedad, ¿verdad? En el sentido de informar y crear debate. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, dice, aquí, sí, yo puedo comprar un megáfono, irme a la Plaza de la Cultura y pegar gritos todo el día de lo que pasa en mi comunidad. O si tengo que denunciar algo, una situación o una persona, no sé, corrupción, lo que sea, yo puedo ir y subirme, ¿verdad?, en una banca, en la Plaza de la Cultura, todo el día con un megáfono. Pero ¿cuál es la incidencia que yo voy a tener, verdad? Porque la gente dice, usted puede ir a hablar, no va a llegar un policía a arrestarla, no la van a multar. No se sabe, digamos, pero... ¿cuál es la incidencia que yo voy a tener? ¿Cuál es el debate que yo voy a tener? No es lo mismo que yo pueda ir a un medio y dar la opinión, ¿verdad? Y crear debate y confrontar argumentos, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo falta ahora también, confrontar argumentos reales, no campaña de miedo. Sí, y algo también importante es el tema de la opinión pública, porque como con este ejemplo que creo que es muy clarificador, yo puedo ponerme a hablar en una mesa de tragos, puedo ponerme a hablar, como decías, en cualquier parque, no solo pensándolo en cualquier parte de cualquier cantón del país, pero es eso, al final, ¿cuánta resonancia va a tener eso y cuánta de esa resonancia se va a materializar en que, por ejemplo, el puente de mi comunidad se restablezca? O problemas de corte más local o problemas de corte más nacional, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por una platina insegura, por ejemplo? ¿Y cuántas personas viajan a través? Pero todas las personas que no viajan y tienen otras problemáticas y otras temáticas, o por ejemplo algo tan básico como el 25 de julio, que es una fecha importante dentro de las efemérides costarricenses por ser el día de la anexión o la conmemoración del partido de Nicoya, de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, pero también cuántas personas se dieron cuenta que era también el día de la mujer afro en Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. Esto se podría realmente usted tener esa información que parte de toda una visión cultural distinta de este país diverso que somos. Y yo me pregunto en este punto, Adriana, que ustedes han venido trabajando con diferentes grupos, con diferentes poblaciones, y cuando ustedes también presentan el proyecto, en este caso la ley participativa de radio y televisión, ¿qué dudas les puede surgir a las personas dentro de la comunicación, dentro de la libertad de expresión y dentro de esta nueva propuesta. Claro. Bueno, antes de hablar, digamos, de las dudas que le pueden surgir a la gente, que hemos estado respondiendo porque se han hecho, ¿verdad?, literalmente decenas de actividades, foros, talleres, congresos, entrevistas, reuniones abiertas, hemos participado, ¿verdad?, para atender las consultas de las personas en las comunidades, de los diferentes sectores de la sociedad, ambientalistas, feministas, de derechos de sexualidad diversa, ¿verdad? Se ha abierto un espacio en los últimos meses, no solo para posicionar el tema del derecho a la comunicación, sino para presentar la ley públicamente, ¿verdad? Y para decir quién está detrás de esto, el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Por eso se han hecho estas actividades, ¿verdad? Y siempre explicamos los principios en los que está fundamentada la ley, que me gustaría tocarlos porque es muy importante, digamos, para que la gente maneje la información, ¿verdad? Para que no hayan pseudoargumentos de miedo o pseudoargumentos, ¿verdad? Mal elaborados, que diciendo que ley mordaza, que no sé qué, todo lo contrario, ¿verdad? Este es el único proyecto que garantiza realmente el ejercicio del derecho a la comunicación a la ciudadanía y que garantiza realmente la libertad de expresión y la libertad de prensa y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque está basado, por ejemplo, en el derecho humano a la comunicación, ¿verdad? Donde se le garantiza plenamente a las personas no solo recibir información, sino también producirla, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Dar la opinión y difundirla realmente para que tenga una incidencia país, ¿verdad? Desde la población, qué le interesa, qué le preocupa a la población y cómo organizarse y cómo resolver. Obviamente esto no es, digamos, ni el interés ni la prioridad de ciertos sectores del gobierno o de ciertos sectores de empresa privada, pero bueno, es siempre el beneficio de la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo derecho, el segundo principio es el bien de la nación, en el sentido de que el espectro, como decía Cata, ¿verdad?, este espacio por donde se transmiten las emisoras de radio y los canales de televisión es un bien público, y eso la gente no lo sabe, eso es como el agua, ¿verdad? O sea, yo no puedo abrir un hidrante, empezar a llenar botellas y vender es el agua, digamos, porque es un bien público, y es lo que han hecho muchas empresas, ¿verdad? O sea, lucrar con un espectro que es público, el espectro de radio y televisión. Entonces, al final se dan situaciones tan absurdas, ¿verdad? Como que el mismo Estado le tenga que pagar miles de millones de colones anuales a las empresas por usar un bien que es del Estado. O algo, Adriana, que está muy latente en este momento, y es cómo una empresa vende un canal, por ejemplo, de televisión a otra. ¿Es esto legal en este momento? Eso no es legal, porque es un bien, ¿verdad?, que está concesionado, es un permiso, ¿verdad? O sea, es como que yo venda algo que me prestaron. Eso no se puede, eso no se hace. Está usted mal. Lo hace, pero está fuera de la legislación, aquí y en los demás países del mundo. Sí, es como, por ejemplo, poniéndolo en términos como más coloquiales y más cotidianos, es como que a mí me den, por ejemplo, un carro para que yo trabaje, un taxi o un carro para que yo ejerza mis labores como mensajera o no sé. Y entonces yo decida que ya después de un tiempo mejor me compro otro carrito. Uh-huh. Entonces vendo el carro que me dieron en esa concesión desde mi trabajo, que evidentemente no lo podría hacer porque es del dueño, ¿verdad? Uh-huh. De la empresa. En este caso, el dueño de estos canales seríamos usted y yo. Uh-huh. Exacto, ¿verdad? Es un bien público. Usted, y cuando digo usted, no solo me refiero a Adriana y a Catalina, sino que me refiero a usted que nos está escuchando y nosotros que estamos aquí, es decir, nosotros le dimos esa concesión y están vendiendo algo que nos pertenece. Exacto. El tercer principio, que ya lo hemos mencionado, es el interés público prevalente. O sea, la radiodifusión en sus modalidades, sea comercial, sea de servicio público, sea comunitaria, ¿verdad?, es una actividad estratégica. Porque mucha gente dice, bueno, mira, yo no oigo radio, o yo no me quiero poner una radio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no se trata solo de gestionar medios, se trata de tener espacios, se trata de recuperar un recurso que se ha estado usando privadamente, un recurso que es público, ¿verdad? Y se trata de actividades que son de interés, porque la radio y la televisión no tienen que ver solo con entretenimiento, tienen que ver con organización social, con movilización civil, con información, con creación de debate, con un real desarrollo del país, ¿verdad? Incluso las convenciones de derechos humanos y las convenciones de la ONU ONU y las legislaciones de otros países sobre medios, por ejemplo, hablan de que por lo menos la radio es una actividad estratégica, ¿verdad? Que llega a muchos lugares, porque la televisión no tiene la capacidad de abarcar lo que abarca la radio, el internet mucho menos, ¿verdad? Es tal vez que tenemos como una visión siempre como valle centralista, de que ahora todo el mundo tiene internet y entonces el que se quiere informar o crear debate que lo haga internet. No es así en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, el tercer principio es que el interés, ¿verdad? El interés público prevalente y lo estratégico que es la radiodifusión. El cuarto principio es la pluralidad, en el sentido de que, como decía Cata, no pueden haber solo medios, está bien que hayan medios comerciales, pero eso no es lo único, tiene que haber una pluralidad, que la gente pueda escoger si quiere no solo ver programas de entretenimiento, ¿verdad?, sino si quiere ver documentales o programas políticos o programas, digamos, educativos. Ya mencionaba Cata, ¿verdad?, como la BBC en Inglaterra es, ¿verdad?, una visión totalmente diferente de cómo hacer radiodifusión, ¿verdad? Educativa, de interés para la comunidad, realmente como que responda al contexto. Otro de los principios es la diversidad cultural, ¿verdad? Costa Rica se acaba de declarar como un país multiétnico y todo, y esto no lo vemos en los medios, ¿verdad? No vemos como la riqueza y la diversidad cultural que hay en Costa Rica reflejada en los medios. Otra es la equidad social, ¿verdad? En el sentido de que la regulación de la radiodifusión debe generar las condiciones necesarias, ¿verdad?, incluyendo medidas afirmativas, para garantizar que todas las comunidades y sectores de la población costarricense, ¿verdad?, puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación. Otro principio es la justicia territorial, en el sentido de que, como decía Cata, ¿verdad?, más del 85% de lo que nosotros consumimos en los medios viene de San José. Entonces, si yo soy de Guanacaste, nunca voy a escuchar una noticia que me interesa, que tiene que ver con mi comunidad, con mi estilo de vida, con mi familia, ¿verdad? Porque solo oigo lo que pasa en San José, que las presas, que la situación, que la calle, que el hueco, y nunca voy a escuchar algo de verdad que me atañe, a menos que sea una desgracia, ¿verdad?, que sea una inundación o un homicidio, porque el resto de cosas no las voy a escuchar en los medios. Sí, aquí hay algo importante. El otro día venía escuchando este tema de las presas y de los distintos programas que hay para anunciar dónde hay presa, cosa que funciona muy bien en el área metropolitana, pero yo estaba fuera de San José y entonces, como siempre, pongo la emisora y de alguna manera allí me percaté que esto en el centro de Cartago, por ejemplo, en el centro de Alajuela, en el centro de Heredia, casi que no funciona. Quizás Heredia es como la que más funciona en entradas y salidas, justamente porque es una vía, pero si estás, por ejemplo, en el centro de Liberia y hay cosas que pasan allí, estos programas que se difunden como nacionales, en realidad se difunden como nacionales para un sector de la población. Sí. Esto con este contenido, pero con muchos otros contenidos, exacto, como bien lo estás anotando. Sí, y no solo tiene que ver, digamos, con los contenidos que consumimos, que la mayoría son producidos en San José, sino también tienen que ver con la cobertura que tienen estas televisoras, ¿verdad?, y estas radios. No tienen cobertura en todo el país, a pesar de las concesiones que tienen son a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy de Guanacaste, ¿verdad?, o sea, la cobertura de la mayoría de los medios en Guanacaste es de un 15% apenas, ¿verdad? Entonces pasa que salimos de San José y vas pasando ¿verdad?, el dial y ya no entra nada, ¿verdad? Porque no ha habido como una concordancia entre las concesiones que tienen, ¿verdad?, con los ajustes técnicos y con responder realmente a eso. Entonces, por eso nosotros hablamos que uno de los principios del proyecto de ley es la justicia territorial. Y bueno, Adriana, como para ir cerrando, yo quisiera que nos comentaras cuáles son los últimos principios sobre los que se basa la ley y también dónde podemos encontrar información con respecto a esta nueva ley. Sí, bueno, un poco, ¿verdad?, para explicar también ciertos pseudoargumentos que andan por ahí. Uno de los principios básicos, obviamente, es la libertad de expresión, ¿verdad?, en toda su integralidad, ¿verdad?, y acorde a garantizar los demás derechos humanos, la libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa totalmente, ¿verdad? Nosotros no regulamos contenidos, como dijo Catalina. Obviamente que hay, está mencionado dentro del articulado que todos los contenidos, digamos, que atenten contra la dignidad y los derechos humanos, obviamente, ¿verdad?, no no son bien vistos, pero nosotros no estamos regulando contenidos, ¿verdad? Otro de los principios es la libertad editorial y uno muy importante es la independencia de los medios de comunicación, ¿verdad? En el sentido de que los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, sin presiones directas o indirectas, ¿verdad? O presiones que tengan que ver con poder o recursos económicos de parte ni del Estado, ni de grupos, ni de sectores, ni de empresas, ¿verdad? En el sentido de garantizar un real ejercicio periodístico, un real ejercicio comunicativo. Entonces, digamos, es una ley hecha desde el contexto costarricense, ¿verdad? Para la sociedad costarricense y de acuerdo a muchos estudios, a muchos años de análisis y de acuerdo también a las necesidades urgentes de la población. Porque mientras vemos que en otros países se actualizan las legislaciones, ¿verdad? Legislaciones muy buenas, por ejemplo, la de Noruega, la de Australia, la de Inglaterra, la misma legislación de Estados Unidos. En Costa Rica tenemos una ley que tiene 60 años y que ha permitido el desmejoramiento de las condiciones del derecho a la comunicación en Costa Rica. Me dijiste, bueno, para contactarnos, para información, ¿verdad? Bueno, tenemos la página web, que es www.leyderadioytele.org, ¿verdad? Desde ahí puedes como accesar a los otros perfiles, por ejemplo, el perfil de Facebook, que es Ley de Radio y Tele, igual que la página. El correo es info@leyderadioytele.org, ¿verdad? Entonces, estos son los medios. En la página está el documento de la ley, ¿verdad? Está un resumen del documento, están los principios, está cómo colaborar. Es muy importante también, ya para cerrar, ¿verdad? Este proyecto se va a lanzar por iniciativa popular, lo que significa que no vamos a esperar que un partido lo acoja para que lo meta en la corriente legislativa, sino que con las firmas de la ciudadanía, ¿verdad? El proyecto tiene que discutirse obligatoriamente en menos de 2 años, en un máximo de 2 años en la Asamblea, porque también esto le da un respaldo, ¿verdad? Porque es un una ley construida desde la ciudadanía para la ciudadanía. Entonces, las firmas le dan un respaldo y garantizan que no se vuelva un asunto politiquero, ¿verdad? Ni intereses partidarios dentro de la Asamblea, sino que de verdad se abra una discusión a nivel nacional, ¿verdad? Porque esta ley es realmente urgente en el contexto que tenemos. Y bueno, por nuestro derecho a la libertad de expresión y también por este espíritu que queremos que se siga conservando en todos los espacios, esta libertad de expresión, usted también puede ponerle la firma y puede ponerle el ojo e informarse claramente, donde nos decía Adriana, en la página www.leyderadioytele.org. Esto es Vida Cotidiana y les agradecemos su compañía y su sintonía. Les invitamos a sintonizar de lunes a viernes durante toda la semana a 1:00 p.m, la hora de los movimientos sociales. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana. Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras, en coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.